5 minutos para las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local, y en concreto vamos a fijarnos en una cita en el plano científico, formativo, que tiene lugar en nuestra localidad, en distintos centros educativos de nuestra población en estos días. Estamos hablando de una exposición que va unida a distintas conferencias que se celebran de la mano del proyecto Ciudad Ciencia. Vamos a conversar unos minutos con esa iniciativa. Vamos a hablarles de esta iniciativa junto al responsable de nuestra localidad de este proyecto. Como saben, puesto en marcha desde hace años la adhesión de Ubrique a este proyecto Ciudad Ciencia. Tenemos a otro lado del hilo telefónico al delegado municipal, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días. Sí, Manuel Ángel. Ahora sí, teníamos algún problema con la línea telefónica. Sí. Creo que te escuchamos. Sí, ¿me oyes ahora? Perfecto. Ahora sí. Bueno, pues queríamos ir con mucha celeridad porque a las 12 está previsto el inicio de la exposición dentro de las actividades que, como decimos, se enmarcan en el Ciudad Ciencia. Hoy una conferencia que, bueno, pues tiene lugar, por ejemplo, ahora mismo en Las Cumbres, en el Instituto Las Cumbres. De mayor quiero ser diseñadora de microchips. Y bueno, pues creo que tiene junto a ti además a los ponentes de esta conferencia, ¿no? Efectivamente, tengo aquí a Piedad, que es una de las ponentes, y así quiere aprovechamos sobre la marcha, ¿no? Más rápido, porque tiene que empezar en unos minutitos. Pues si te parece. Exactamente, y si quieres después yo te doy alguna pincelada más de la exposición que tenemos también del proyecto Hipatia. Muy bien, pues como bueno, decimos, nos quedamos con Piedad de Prox, que es científica. Paso, Juan Carlos, un segundo. Sí, sí. ¿Sí? Hola, Piedad, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, justo en estos instantes, allí en el Instituto Las Cumbres, minutos antes, porque enseguida no va a comenzar esa conferencia, coméntanos sí. Un poco el marco en el que llega esta cita para los alumnos. Bueno, pues coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró el 11 de febrero, pues el proyecto Conciencia, un proyecto financiado por la FEICI, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y donde participa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues organiza esta charla en el Instituto IES Las Cumbres, que voy a impartir yo, que soy diseñadora microelectrónica, pertenezco al Instituto de Microelectrónica de Sevilla, y estoy encantada de estar hoy aquí trayendo un poco de tecnología y de ciencia pues a Ubrique, donde esperemos que en un futuro muchos de los niñas y también niños que asistan hoy a la sala en unos años, pues los tengamos allí aportando pues ciencia a nuestro país. Habéis estado además anteriormente en el Instituto Francisco Fatou, ¿verdad? No. Nosotros es la primera vez. El proyecto Ciudad Ciencia sí ha trabajado con anterioridad con nuestros proyectos, pero en concreto el Instituto de Microelectrónica es la primera vez que participa en el marco de este proyecto. Es la primera vez. Pero no sé si es la única cita que tenéis ahí en el Instituto de Las Cumbres o también en otros centros educativos de Ubrique. No, lo que sí me han comentado es que del otro centro educativo de Ubrique van a asistir alumnados a la charla, pero solamente se imparte en este centro. Muy bien. Pues, pero el alumnado va a ser mixto de ambos institutos, según me han comentado. Como nos comentaba, no todo ello dentro del proyecto Hipatia, ¿no? Sí, se llama un proyecto Ciudad Ciencia, patrocinado en parte por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, sus siglas son CECIT. Y en él participan pues un consorcio de ayuntamientos, en la provincia de Cádiz pues participa Ubrique, y los investigadores que participamos pues somos miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Somos científicos de todas las multidisciplinares, de muchas disciplinas. En mi caso, pues yo pertenezco al área de ingeniería y ciencias tecnológicas. Y bueno, creo que es la primera vez que al centro pues participa alguien de ese área, ¿vale? de áreas más técnicas. El título de la conferencia hoy, de mayor quiero ser diseñadora de microchips, Efectivamente, entre diseñadora y microchip hay unos puntos suspensivos que están puestos a posta. Sí, sí. Porque seguro que hay muchas niñas que de mayores quieren ser diseñadoras de moda, algo que me parece estupendo, diseñadora de joyas, pero me da la nariz que poquitas habrá que quieran ser de microchip, quizás simplemente porque desde el conocimiento, yo tampoco lo sabía en esa edad de la pubertad o de la infancia, de que en mi país se pudieran hacer tecnología a este nivel. Entonces, pues eso es lo que espero que hoy más de uno se plantee, ¿por qué no puedo hacerlo yo dentro de 10 años? No les queda tampoco mucho para incorporarse a nuestro mundo si es que ellos quieren. Uh-huh. Capacidad seguro que no les va a faltar. Por supuesto que sí, y esta conferencia que además llega en el marco de una exposición que están acogiendo distintos centros de nuestra localidad, la exposición Las chicas somos guerreras, dentro de este proyecto Hipatia, y que bueno, en definitiva el objetivo es esa reflexión, ¿verdad?, sobre el papel de la mujer en la ciencia y en la tecnología, ¿no? Sí, yo trata sobre todo de impulsar las vocaciones científicas de mujeres en tecnología, donde hay... somos bastantes mujeres, pero pretendemos pues que el índice aumente. Hay sobre todo en las escalas inferiores, hay mujeres jóvenes, pero es verdad que cuando se aumentan en las escalas científicas, pues todavía es un mundo dominado por hombres. Sí. Entonces, este tipo de charlas pretendemos pues que rompan tabús o rompan tendencias. Y en un futuro, pues, no creo que falten por la tendencia que vemos de alumnos de doctorado, de alumnas que tenemos, y de estudios universitarios, no creo que en unas décadas la sociedad será paritaria en estas disciplinas técnicas. Uh-huh. Sobre todo porque cuando hablamos de mujeres universitarias, el porcentaje es mayor que el de los hombres. Y sin embargo, ¿no?, como nos comentabas, y de hecho en cuanto a cargos directivos, algo que ocurre también en otros ámbitos de la sociedad, en cuanto a cargos directivos todavía existe ese denominado, ¿no?, techo de cristal, y a pesar del número de mujeres no llegan a esos cargos de responsabilidad, ¿no? Sí, para mí es clave en ese punto pues que el factor biológico de la mujer, es decir, es verdad que a determinada edad, desgraciadamente las estadísticas nos dicen que cada vez más tardía, la mujer en un momento dado se plantea la maternidad. Y ahí sí, esto es un punto de vista personal y una reflexión personal, sí pienso que desde las instituciones todavía no existe un apoyo total en ese sentido, no hay ayudas económicas suficientes que apoyen, pues una vez que la mujer es madre, pues necesita alguien que cuide de su hijo durante los primeros meses. Claro que es la madre la que tiene que estar junto a un niño tan pequeño, pero cuando el niño tiene ya cierta autonomía, si hay ayudas que potencien la inserción real de la mujer en su puesto de trabajo, y como lo es en otros países, por ejemplo en los países nórdicos, eso pues hace que la mujer pueda seguir trabajando y seguir ampliando. Si no, si en ese momento pues apuesta por su vida personal y familiar, pues lo que ocurre es que sí que hay en su mismo puesto de trabajo otra persona, que normalmente es un hombre, que no tiene esa carga personal y que sí escala. Entonces, claro, es mucho más difícil en la escala académica y científica, tenemos unas escalas y vamos progresando por méritos académicos, cantidad de proyectos de investigación que coordinamos, cantidad de patentes y contratos industriales que tenemos con empresas, cantidad de publicaciones en revistas científicas. Entonces, hacer eso es muy complicado, tienes que ser muy bueno y mantenerte durante muchos años y con mucho tesón. Entonces, si ahí hay una parada de 3-4 años, te descuelgas de la carrera, es como un deportista de alto élite que de repente hace su último sprint y se queda parado. Cuando quiere volver otra vez a correr, pues necesita un periodo de entrenamiento que le lleva años, a lo mejor le lleva una década. Esa década perdida, pues la han aprovechado otros corredores masculinos que sí no han parado en esa carrera y, claro, han conseguido una serie de méritos que los impulsan a puestos directivos, algo que la mujer un poco le cuesta más trabajo. Ahí es donde veo yo que existe ahora mismo el gran problema. Y hablo, ya te digo, desde un punto de vista personal, como científica, como tecnóloga de este país y como madre. Pues ¿vale? Ese es el problema que yo... Piedad, que es una de las profesionales, estoy viendo por aquí, ¿no?, dentro de lo que es la conmemoración, el pasado 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Lo cierto es que en esta primera quincena del mes de febrero se están desarrollando unas 1.900 charlas en 800 centros educativos y cabe enmarcar, por tanto, ¿no?, también esta iniciativa en ese ámbito, ¿no? Sí, perfectamente. O sea, está enmarcada en esta semana, precisamente por eso, para conmemorar que el lunes fue el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues Piedad, nos vamos a quedar aquí porque lo cierto, nos gustaría seguir además, ¿no?, ampliando toda esta información, seguir insistiendo en esta concienciación, por supuesto, pero estás a punto, ¿verdad?, de comenzar, como decimos, esa conferencia junto también a Joaquín Ceballos, otro de los profesionales que va a participar en esta iniciativa. Os dejamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros por atendernos. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Y no sé si nos acompaña, nos sigue acompañando de todas formas, al otro lado del hilo telefónico, el delegado municipal, como decimos, responsable de este proyecto Ciudad Ciencia en nuestra localidad, Manuel Ángel Chacón. Manu, retomamos la conexión contigo y, como decimos, va a comenzar esta iniciativa en el Instituto Las Cumbres. Lo cierto es que acuden alumnos de distintos centros, ¿no?, de nuestra localidad. Sí, en principio, bueno, ahora estamos pendientes de ver el alumnado que está invitado, porque todavía, como hemos retrasado un poquito el inicio de la actividad para que puedan atender directamente los investigadores, pero así es una conferencia abierta al alumnado del municipio. Y que llega, bueno, pues coincidiendo además con esta fecha que comentamos junto a Piedad, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Actividades que se unen esta conferencia a lo que es la exposición que también, ¿no?, se puede visitar estos días en estos centros educativos, Las Chicas Somos Guerreras. Sí, desde el Ayuntamiento hemos querido hacer que el mes de febrero sea coincidiendo con que el día 11 es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El Ayuntamiento nos habíamos planteado que el mes de febrero fuese un mes temático. Sabéis que queremos aprovechar está dentro del proyecto Ciudad Ciencia para tematizarlo de alguna manera y hacerlo un poco más propio. Pues aprovechando que el día 11 es el Día de la Mujer y la Ciencia, queríamos que todo el mes de febrero tuviese esa repercusión, esa visualización, poner el papel que la mujer ha tenido destacado en el avance científico y que no siempre es reconocida. Por eso solicitamos una exposición, y es una exposición que hemos hecho itinerante por 4 centros educativos, una semana del mes de febrero en cada centro. Empezó en el Instituto Elías Fatou, Francisco Fatou. Esta semana está aquí, aprovechando que tenemos la conferencia en Elías Las Cumbres. La próxima semana estará en Los Remedios y terminará en el Sagrado Corazón. La idea de esta exposición, que se llama Las Chicas Somos Guerreras, además somos investigadoras, tecnólogas, matemáticas, ingenieras, es decir, poner en valor, ¿no?, lo que te decía, el papel que la mujer tiene y ha tenido en los avances científicos, que no siempre se ha reconocido, y también ver de qué manera el contexto, de una manera u otra, influye en lo que al final termina decidiendo de cara a sus estudios el papel de la mujer en la sociedad. Bueno, pues sí, y todo ello además dentro, como decimos, del marco de Ciudad Ciencia, un proyecto al que se adhirió Ubrique hace unos años. Yo no sé si ha tenido algún tipo de coste económico, si tiene algún tipo de presupuesto por parte del Ayuntamiento, porque desde luego la amortización en el ámbito formativo, social, sí que es evidente con el gran número de iniciativas que se han desarrollado ya. Sí, pero yo creo que es la actividad de largo más rentable que tiene el Ayuntamiento de Ubrique. Te puedo decir que el proyecto a nivel a volumen anual tiene una consignación presupuestaria de 1.000 euros que se consume básicamente en dar soporte, como te puedo decir, para cualquier taller: el agua, aceite, plato, servilleta, papel, es decir, mero soporte para una actividad que, bueno, esta, si no me equivoco, es la número 18 de las que ya vienen en Ubrique desde que empezamos en septiembre de 2015. O sea que yo creo que no habrá actividad más rentable, entiendo que en ningún ayuntamiento. Sobre todo la parte no monetaria, la satisfacción y lo que es la trascendencia de incluir la ciencia, la curiosidad, en definitiva, en la agenda cultural de Turquía. Y con actividades que, como hemos comentado en otras oportunidades, es complicado, y esos profesionales que puedan llegar, ¿no?, a una localidad de las dimensiones en cuanto al número de habitantes, en nuestro caso, bueno, son más propias de grandes ciudades. Sí, efectivamente, son actividades que bueno, quien tiene la suerte de tener un centro de investigación cerca, un instituto de investigación, centro tecnológico, una universidad, bueno, pues en cualquier momento tiene muy accesible este tipo de iniciativas, y bueno, el poderlo traer a Ubrique es algo que es muy, muy gratificante, y además, ya te digo, que genera, cada vez que contamos esta actividad con otros ayuntamientos, con otros pueblos vecinos de similares características, y se interesan por ello, que cómo hemos podido conseguirlo, que, bueno, en definitiva es una envidia para otros municipios y para nosotros, para este equipo de gobierno, es una satisfacción más que plena. Pues actividad número 18 desde que arrancaron este programa Ciudad Ciencia en nuestra localidad. Te dejamos, Manuel Ángel, con el sonido. Escuchamos de fondo del arranque, creo, ¿no?, de esa conferencia. Te agradecemos que nos haya acompañado. Muchas gracias a vosotros. Sí. Gracias, un saludo. Hasta luego.